Capítulo 17. Pelea de hermanos. Estaba sentado a torso desnudo en lo que parecía la cabeza de Metal Gear Rex, con Liquid delante. Liquid, ¿sigues vivo? No moriré mientras tú vivas. Parece que tu gran revolución se ha acabado. Que hayas destruido el Metal Gear no significa que yo renuncie a la lucha. ¿Lucha? ¿Qué es lo que pretendes realmente? Un mundo que honre como antaño a los guerreros como nosotros. Como debe ser. Pero ese era el sueño de Big Boss. Fue su último deseo. Cuando yo era joven, durante la Guerra Fría, el mundo necesitaba hombres como nosotros. Entonces nos valoraban y nos deseaban. Pero las cosas han cambiado. Con todos esos hipócritas que dirigen el mundo, la guerra ya no es lo que era. Perdemos nuestro lugar en el mundo, que ya no nos necesita. Un mundo que desprecia nuestra existencia. Una vez lance esta arma y obtenga los 1.000 millones de dólares, podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando, este mundo de mierda. La guerra provocará guerras y surgirán nuevos odios. Y luego, expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia. Mientras exista la humanidad, siempre habrá guerras. El problema es el equilibrio. Padre sabía qué tipo de equilibrio era el mejor. ¿Es esa la única razón? ¿No es razón suficiente? Para guerreros como nosotros, es lo que hay. No deseo este tipo de mundo. ¡Ja! ¡Mientes! ¿Por qué estás aquí si no? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores te traicionan? ¿Por qué has venido aquí? Te lo diré yo entonces. Disfrutas matando. Esa es la verdadera razón. ¿Acaso lo niegas? ¿No has matado ya a la mayoría de mis camaradas? Te vi la cara mientras lo hacías. Tenías una expresión de inmensa alegría, como si te estuvieras haciendo paja a mano cambiada. Te equivocas. ¿Por lo de la mano cambiada? Llevas dentro a un asesino. No hay por qué negarlo. Fuimos criados de esa manera. ¿Qué cojones dices de criados? Les enfants terribles. Los niños terribles. Así es como se llamaba el proyecto. Empezó en los años 70. Su plan... crear artificialmente al soldado más poderoso posible. La persona que eligieron como modelo fue la que, por entonces, era reconocida como el mejor soldado del mundo. ¡Big Boss! Pero padre había caído herido en combate y quedó en coma cuando le trajeron. Por eso nos crearon con sus células, con una mezcla de clonación analógica del siglo XX y el método Super Bebé. ¿Qué diantres es eso del Super Bebé? Fertilizaron un huevo con las células de padre. Luego lo dividieron en 8 bebés clonados. Luego transfirieron los clones a un útero alquilado. Y más tarde, abortaron adrede 6 de los fetos para fomentar un desarrollo fuerte. Tú y yo éramos al principio octillizos, como los hijos de Apu. Nuestros otros 6 hermanos fueron sacrificados por nosotros 2. Fuimos cómplices de asesinato incluso antes de haber nacido. Y quedamos tú y yo. 2 huevos fertilizados con el mismo ADN. Pero aún no habían acabado. Me usaron de conejillo de indias para crear un fenotipo en el que destacaran los genes dominantes. ¡Para crearte a ti! Yo tengo los genes recesivos. Tú me quitaste todo incluso antes de haber nacido, hijo de puta. Pero tú y yo no somos los únicos hijos. Los soldados genoma también son su progenie. Y llevan también su legado genético. Pero son distintos. Son digitales. Con la terminación del proyecto Genoma Humano, los misterios de la humanidad se resolvieron. Gracias a los genes del padre, pudieron localizar más de 60 genes militares que van desde el pensamiento estratégico hasta el proverbial instinto asesino. Estos genes han sido implantados a soldados a través de terapia genética. Así que son nuestros hermanos, creados artificialmente mediante el alineamiento de nucleotoides para imitar los genes de paz. Dejémonos ya de mierdas de genética, que no me estoy enterando ni lo que estoy diciendo. Y voy a darte de hostias. Voy a matarte. Mira detrás de ti. Me giré y allí estaba el cuerpo de Meryl. ¿Está viva? Pobre mujer, enamorarse de un hombre que no tiene nombre. ¡Yo tengo nombre! Tú lo vas a tener. ¡No! Tú y yo solo somos copias de padre. No tenemos pasado. ¡Deja a Meryl! En cuanto acabemos con lo nuestro. Y casi no nos queda tiempo. ¿Te refieres al Fox Die, no? No. Parece ser que el Pentágono sabe que Metal Gear ha sido destruido. Han tomado una decisión. Ni siquiera necesitan una UVDB. Si quieres información, ¿por qué no le preguntas a tu coronel Campbell? ¡Coronel, qué está pasando! El ministro de Defensa ha tomado el control de la operación. Se dirige hacia allí en AWACS. ¿Para qué? Para bombardear el lugar. Y no solo eso. Bombarderos B-2 acaban de despegar de la base aérea de Galena y llevan bombas nucleares penetrantes. Pero dígales que el Metal Gear ha sido destruido. ¡Dígaselo a ese puto ministro! El ministro de Defensa se enteró de la traición de Naomi y está preocupado por Fox Die. Con Metal Gear destruido ya no hay peligro de que lance un ataque nuclear. Quieren tapar lo ocurrido aquí. Va a lanzar un ataque nuclear contra todas las pruebas y todos los que saben la verdad. Tranquilo, Snake. Voy a impedir ese ataque nuclear, confundiendo a la cadena de mando. ¡Qué listo es usted, coronel! Después de un buen rato de charlas muy conmovedoras sobre Campbell y su cargo y consecuencias de su carrera y mierdas varias, se dispuso a retrasar el ataque. Pero me interrumpió el ministro de Defensa, que justamente en ese momento relevó a Campbell del cargo y asumió toda responsabilidad. Me ofreció salir con vida a cambio del disco óptico, que a saber dónde cojones estaba, porque lo perdí en la tortura, recordemos. Las bombas estaban al caer y Liquid ya me estaba desatando. No podemos escaparnos. Acabemos con esto antes del ataque aéreo. Me robaste todo lo que era mío. Solo tu muerte me consolará. O eso, o un zapato. Un zapato consuela. Será un bonito sacrificio para la batalla final. ¿Lo estás viendo? Este módulo nuclear estallará en el momento preciso de su muerte. Así que el tiempo corre. Si ganas, quizá todavía puedas salvarla a ella. ¿O no? Empezamos una batalla cuerpo a cuerpo súper épica, dándonos puñetazos en la cara, en el pecho, partiéndonos costillas e incluso los pendientes reales. Tenía que darme prisa ya que en cualquier momento la bomba puede explotar y tenía que correr aún más por el tema del ataque aéreo. Con un último golpe, Liquid cayó de la cabeza del Metal Gear hacia abajo. ¡Meryl! ¡Snake, estás vivo! ¡Menos mal! Meryl, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Solo se te ocurre decir eso? Me gustaría haber tenido tiempo para cultivar y consumir nuestro amor ahí mismo, pero después de todo, hay un ataque nuclear en camino e intercambiamos unas palabras rápidas más y nos pusimos en marcha para la huida. Avisé a Otacón para que se pirara de la zona y él me respondió cómo salir, que había un aparcamiento con salidas al exterior cerca. Bajamos del Metal Gear y nos fuimos del aparcamiento.